Buenas tardes, estimados amigos, escuchas de la segunda al noveno. Hoy es 16 de junio de 2015 y desde Caracas, Venezuela, los saludamos Ángel Gómez y León es que nace. Buenas y saludos a todos. te tardaste mucho. Tenemos que ensayar mejor, tenemos que ensayar mejor este intro. ¿Cómo te va, León? ¿Cómo has estado los últimos días? Bueno, he estado bien, bastante entretenido con lo que ha acontecido en la pelota. Tenemos algunos comentarios simpáticos y comentarios bien, a la vez también controversiales, que vamos a hablarles en el día de hoy. Y vamos a empezar básicamente, bueno, creo que el tema principal es la avalancha de prospectos que han ido llegando a la pelota Así es. últimamente. Prácticamente cada semana nos presentan a uno y no sabemos si cada uno siempre viene con un numerito como que este va a ser mejor que este o este va a ser el que va a destrozar el futuro de los equipos y cosas así. Pero la verdad que ha sido interesante cómo los equipos de repente en cuestión de un mes han cambiado su roster y han empezado a mover sus piezas buscando mejorar su desempeño y en otros casos porque los peloteros principales se han lesionado y han tenido que buscar a los prospectos para ocupar ese puesto. Fíjate que, y en el caso de algunos de ellos que vienen para tapar esos huecos o llenar esas emergencias, les ha ido tan bien que inclusive cuando el pelotero al que ellos están supuestos a reemplazar está por reportarse, le están buscando otra posición. Este es el caso de Joey Gallo, que lo están probando como fielder porque inclusive cuando se reporte Beltré, se supone que se va a quedar arriba. Vamos a ver qué pasa. Pero fíjate lo que pasa. Es curioso, pero el último que subió de los grandes fue Byron Buxton, ¿verdad? Que fue la primera selección de los Twins. Y era en este momento, el momento en que él subió, era el segundo, el prospecto número dos de todo el béisbol. Y ya debutó. Con la promoción de Buxton, en este año han jugado 11 selecciones número uno en las mayores. Y los cuatro primeros, que son Chris Bryant, Buxton, Addison Russell y Carlos Correa, y además de esos cuatro, dos más para llegar al top 8, que son Joey Gallo y Jock Peterson. Entonces, realmente, como dices tú, es una avalancha de prospectos y todos de una gran calidad. Y un paréntesis, y los nacionales de Washington van a poner a un jugador que fue su escogencia número uno del año pasado. Lo van a traer solo para que juegue como bateador designado, porque van a tener juegos ahorita, interliga. Son tres juegos primero y luego tres juegos más. Creo que son seis juegos interliga que van a tener. Entonces, para ponerlo como bateador designado, lo están subiendo. No recuerdo el nombre, tendría que buscarlo, pero sí leí algo sobre eso justamente esta mañana, que los Bravos iban a traerse a su escogencia número uno del año pasado para que les juegue como bateador designado por 6 días. ¿Cómo se llama? No me recuerdo el nombre, es lo que te estoy diciendo. Ah, okay. Lo voy a buscar y te lo comento, ¿ok? Okay. Ya te No, voy a era para decir. recomendárselo a la audiencia. No, porque va a jugar nada más que 6 juegos, no creo que se quede. ¿Entiendes? Esa es la Bueno, situación. Por eso es que no quería. es lo que te digo, si le cae a palos a los pitchers, le van a buscar un puesto, partner, porque en el caso de Gallo, que llegó repartiendo. Mira, ya le están buscando un puesto en el outfield para darle la tercera o el tres otra vez. Pero ese muchacho se queda. Y no me extrañaría Galo se queda. en el. Correa, fíjate que Correa ya está jugando de segundo bate. ¿Sí? Sí. ¿Entiendes? Bueno, hay que ver si Buxton está ready, si está listo para esta promoción. Pues obviamente son muy pocos juegos lo que ha tenido. Vamos a ver qué nos trae, pero es un jugador de las cinco herramientas. Sí, Buxton metió un triple ayer y es un jugador sumamente rápido. Creo que era líder en triples en las menores. Y cuando le cronometraron la velocidad, quedó de tercero después de Billy Hamilton. Ok. Bueno, cambiando de tema, en estos días también se logró un milestone, que fue que Alex Rodríguez, con un jonrón que pegó de dos carreras, se ubicó en 2001 carreras empujadas en su carrera. Desde que existe la estadística como tal y se ha estado registrando de la carrera empujada, solamente hay un jugador en la historia del béisbol que ha bateado más de 2000, que ha empujado más de 2000, que es Henry Aaron. ¿Okay? En esa lista sí deberían estar el Bambino Ruth y debería estar un jugador llamado Cap Anson. Pero esos dos jugadores empujaron muchas carreras antes de 1920 o 21, que fue cuando empezó a registrarse la carrera empujada. Entonces, por esa razón, en los registros oficiales de Major League Baseball, ni el Bambino ni Cap Anson aparecen con más de 2000 empujadas, aunque deberían tener. Ok, es un punto bastante, bastante curioso. Ok. Aquí tengo el nombre del pelotero que están subiendo. Ajá. De apellido Schwarber. Ok. Ok, es un catcher, se llama Kyle Schwarber. Y va a jugar, es con los Cachorros de Chicago que va a jugar. Va a jugar los tres juegos contra Cleveland y los tres juegos contra Minnesota, como bateador designado. Si les interesa. Entonces, sí. Miguel Montero está tranquilo ahí como cacho. Claro. Está, mientras esté bateando bien, no tiene problema en este momento. Ok. Mira, lo de Max Scherzer. En estos días lanzó un juego súper dominante, le dieron un solo hit. Ponchó a 16 y blanqueó. Sí, sí. Y blanqueó. Llevó sí el juego perfecto, el intento de juego perfecto hasta el séptimo. Los 16 ponches fueron un nuevo récord de su carrera. Y el que le rompió el no-hino run y el juego perfecto fue Carlos Gómez. Carlos Gómez. Están comparando este juego con algunos de los más dominantes que han habido en la historia del béisbol, incluyendo uno que no hemos comentado aquí porque pasó justo después de que grabamos nuestro último podcast, que fue el no-hino run de este muchacho Heston. Chris Heston, sí. Sí. Por la sabermetría y todos estos índices, el juego de Scherzer fue inclusive más dominante que el de Heston. Sí, señor. Pero el Heston fue impresionante porque es un pitcher que solamente lo único que permitió fueron que se le envasaran por tres pelotazos. Exacto. Dos de ellos de forma consecutiva. Exactamente. Lo que quiere decir de que su control no era exactamente. No, sino al contrario, las curvas se le movía demasiado. Okay. Ese fue el gran problema, se le estaba moviendo la pelota demasiado. Si tú ves el resumen en video, que hay un resumen de la actuación del pitcher en, como se dice, en un resumen de los lanzamientos para ponchar y algunas jugadas relevantes, te das cuenta que hay algunos ponches, fueron unos lanzamientos que pocas veces los vas a ver. Unas curvas impresionantes, dice esta Roma, cómo le daban, o sea, el pitcher, el bateador haciendo el swing normal en la zona strike y la pelota casi cayendo de piconazo en el momento que estaban haciendo el swing. O se les movía hacia los lados. Impresionante. Tenía unas curvas muy, muy, muy agudas. Y creo que de este pitcher se van a esperar excelentes resultados en los próximos años. Ojalá que no sufra ninguna lesión lamentable, tú sabes. Como siempre uno piensa de los lanzadores, para que conserven la calidad. Pero yo creo que Chris Heston, o sea que uno dice que no hino run a veces es suerte. Pero hay pitcher que tú le ves la calidad y dices, tiene que lanzarlo en algún otro momento, lo va a volver a hacer. Si no me equivoco, partner, él está ocupando el puesto en la rotación que dejó Matt Cain, creo. Creo que sí. Sí. Entonces, bueno, en ese sentido tuvo suerte que se lesionó Matt Cain y ha podido demostrar su calidad, ¿verdad? Pero igual se queda porque Vogelsong no lo está haciendo mejor que él. Y yo creo que es posible que aunque vuelva Matt Cain, Vogelsong no lo va a... O sea, van a mantener a Chris Heston por encima de Vogelsong en la rotación de los Gigantes. Ok. El otro día estábamos hablando de okay. shortstops, ¿verdad? Y de cómo sí. nuestro... ¿Cómo va a cambiar el panorama de los shortstops en los próximos okay. años? Te tengo ahorita. Otro nombre que no hemos considerado porque no había estado en la mesa. Se trata de Trea Turner. Se escribe T-R-E-A. Supongo que se pronuncia Trea. Ajá. Trea Turner. Resulta, partner, que el año pasado, cuando hubo en diciembre de este año, cuando hubo ese cambio de Will Myers, que fue de Tampa Bay a San Diego, que fue a tres bandas, Will Myers fue a Tampa Bay, fue de Tampa Bay a San Diego, perdón, y entonces hubo un jugador que fue de San Diego a Washington, que fue el pitcher derecho Joe Ross. Resulta que en ese cambio había lo que normalmente se llama el player to be named later, el jugador a ser designado Ajá. posteriormente. Normalmente estos jugadores son jugadores del montón. Pues, entonces, bueno, ¿quién es el jugador a ser nombrado posteriormente? Bueno, alguien de la banca, etcétera. Bueno, resulta que este muchacho, Trea Turner, es el jugador a ser nombrado posteriormente, pero él fue el pick número 13 a nivel nacional en el draft del año pasado. ¿Ok? Y no pudo llegar directamente a los nacionales por una regla que establecía que los equipos no podían cambiar su pick de primer año por un año. Es decir, tenía que esperar un año después de que firmaron su primer contrato. ¿Ok? Entonces, en el momento en que se hizo el trade, Turner no era elegible para ser cambiado. Entonces, lo que hicieron fue esa figura que, bueno, a player to be named later. Y entonces, cuando pasó el tiempo necesario, y eso fue el sábado de la semana pasada, entonces lo hicieron oficial. Este muchacho es una estrella en potencia también. Otro más para la lista de los grandes shortstop. Sí, porque justamente estos días también los indios de Cleveland subieron a Francisco Lindor. Voy para allá, pero déjame terminar de echarte. Sí, ese otro shortstop que ya debutó. Déjame terminar de echarte el cuento. Resulta que con la AA de los Padres, el equipo de San Antonio, este muchacho Turner está bateando 3.22 con 3.85 de porcentaje envasado y 4.71 de slugging. 5 jonrones y 11 bases robadas, aparte de las buenas manos. ¿Qué pasa con Washington? Que Ian Desmond se va a probar en el mercado de agentes libres al terminar esta temporada. Y entonces, este muchacho Turner debe ser su reemplazo. En este momento está en el AA Harrisburg, que es la AA de los nacionales, y se supone de que a partir del año que viene va a ser el shortstop de todos los días del equipo de los Nationals. Ok, esa es la importancia que tiene este jugador a ser nombrado posteriormente, que no es ningún relleno. Es una estrella en potencia. Exactamente. Ok. No, bueno, comentando lo que te había dicho de Francisco Lindor, que lo han subido. Es el pelotero que tenían los indios de Cleveland, ya como se dice, lo tenían en salsa desde cuando tenían a Asdrúbal Cabrera. O sea, ellos ya sabían que Francisco Lindor iba a ser el sustituto de Asdrúbal Cabrera y por eso los indios no hicieron ningún esfuerzo por mantener a Asdrúbal Cabrera ya cuando empezó a su declive ofensivo con el equipo. ¿Okay? Y y también que comentaste sobre los Padres de San Diego, de este cambio que hubo, es bueno mencionar que esta semana los Padres de San Diego despidieron a su manager y ahora están con Pat Murphy como manager interino por el resto de la temporada. Buddy Black, que tenía unos cuantos años con los Padres y... Como 8 años. Yo pensaba que cuando hicieron toda esa revolución este año, que contrataron ese poco pelotero, yo pensaba que iban a cambiar el manager también de entrada. No fue así, le dieron el visto bueno a Bud Black y ahí debe haber pasado algo, porque los Padres, como yo comenté en la semana anterior, estaban yendo hacia el primer lugar. Entonces, bueno, algo pasó ahí que no sabemos, que esta gente decidió pues hacer ese cambio. Muchas veces, recuerda que muchas veces cuando los equipos no destacan ofensivamente o el pitcheo tiene graves problemas, siempre al final al quien le caen los problemas es al manager. Y a lo mejor el manager no tiene la culpa. O sea, es igual como lo que está pasando, a mi opinión, con los Marineros de Seattle. Lloyd McClendon para mí está en salsa de ser votado, porque no es posible que un equipo que tenga a un Robinson Cano bateando 220 o 230, una cosa así, y el único que se está destacando ahí es Nelson Cruz, y los otros bateadores ocasionalmente dan su resultado, pero es un equipo que no parece estar muy, ¿cómo te puedo explicar? Como el teamwork. Esa mística que tienen, sí, de teamwork, algo así, no se le está viendo. Y hay mucha gente que está bastante molesta con la actitud. Yo creo que lo que le está pasando a Félix Hernández puede tener que ver con eso. Uno no lo sabe porque él dice que él no tiene ninguna molestia. Él dice que él no siente ningún dolor, ni que simplemente son cosas del juego. Pero es extraño ver a un Félix Hernández abrir un partido y solo poder sacar un out. ¿Me entiendes? Entonces uno puede pensar que hay situaciones dentro del equipo que lo tienen molesto, lo tienen bastante desmotivado, cuando tú ves un equipo que él esperaba que le iba a rendir de otra manera y día a día los resultados no son los mismos. ¿Tú sabes a quién le pondría yo todas las fichas si fuéramos a apostar y esto fuera una ruleta? Yo creo que el que está más en salsa todavía, que yo estoy de acuerdo contigo con lo de McClendon, pero yo creo que hay uno que está más en salsa, que es Farrell. Yo pienso que John Farrell, si esto sigue así, no llega al juego estrella. Es posible. Han tenido también, que si tres meetings en una semana, meeting para aquí, meeting para allá, y bueno, al comenzar la temporada yo decía que Robin Ventura, Robin Ventura se ha salvado, pero yo creo que Farrell, con esa inversión que hay, con esa nómina que tiene el equipo de Boston, y estar en el último lugar, mira, yo la verdad que, y cada vez se ve peor. Sí. Sí, estuvo, fíjate que el Big Papi estuvo bastante mal, recién Meneje empezó a batear un poco, pero parece que hubo una reunión, estaba viendo en la televisión que estaban diciendo que el Pedroya les dio un sermón, pero fuerte, fuerte, porque estaba sumamente molesto con la manera como el equipo se estaba, y tú lo habías mencionado desde el comienzo, tú decías, con esa rotación de picheo, Boston. Claro, es que yo me acuerdo, el líder de la rotación, Buchholz, dice, no, mira, no, ellos, sí, ellos hicieron una gran inversión en lo que es bateadores, se trajeron al Panda, se trajeron a Hanley, etcétera, pero mira, ¿y el picheo qué? Claro. Bueno, Eduardo Rodríguez ha resultado ser una, sí, noticia muy agradable. Es un punto a favor para el equipo, pero es un jugador que no contaba el equipo. Cuando uno de los mejores debuts de la historia, y el mejor debut de un pitcher venezolano en la historia. Bueno, yo creo que el debut de Wilson Álvarez no fue ese, no vino rumbo, porque él había pichado para el equipo de Texas en el último juego de la temporada anterior. Entonces, su debut realmente no fue ese. Ese fue su debut con los Medias Blancas. Pero el debut de Eduardo Rodríguez, eso fue algo espectacular. Y bueno, y en los tres, primeros juegos, bueno, efectividad por debajo de uno, etcétera. En el último juego, bueno, ya lo descifraron, pero vamos a ver. Yo creo que con esa rotación como está, Eduardo se tiene que quedar por lo menos un par de meses más. No, Eduardo debe terminar en el roster oficial todo el tiempo. No creo que tenga ninguna dificultad, sí, para mantenerse. Mira, hablando del Papi y de otros peloteros que están en la situación del Papi, aquí tengo algunas recomendaciones que está dando la gente de Bleacher Report y que puede tomar en cuenta nuestra audiencia, que son algunos casos de peloteros que se puede conseguir un cambio por lo que se llama buy low o sell high. Es decir, buy low es cuando un pelotero está en una situación muy mala y los managers tienden a salir de él y tú puedes hacer un cambio si tú esperas que el pelotero va a mejorar. Sell high es lo contrario, es cuando tú tienes un pelotero que está muy bien, esperas de que eso no se va a mantener y entonces tratas de cambiarlo por un pelotero mejor. Ese es el caso de David Ortiz. El caso de David Ortiz, en este momento, o cuando se publicó este artículo, está bateando 220 con 7 jonrones. Y si se mantiene esa racha, él dejaría de batear 23 o más jonrones por primera vez en 13 temporadas con el Boston. Entonces, ¿qué pasa? De que puede ser de que en su liga, donde estén ustedes jugando, algún manager que tenga David Ortiz esté un poco cansado, esté desesperado y entonces esté dispuesto a salir de él. Entonces ustedes pueden tener algún pelotero que lo tengan en la banca, que no están contando con él, y ustedes tienen la esperanza que David Ortiz en el resto de la temporada va a batear más o menos en base a los promedios que él tiene de por vida, que es un bateador de por vida de 2.83, ¿verdad? Entonces, pudieran estar aprovechando esa situación. A mí me pasó el año pasado con Sandoval. Inclusive no tuve que hacer ningún cambio porque hubo un manager que votó a Sandoval en el mes de mayo con ese promedio tan bajito que tenía. Y yo lo agarré del waiver wire porque yo tenía la seguridad de que Sandoval iba a repuntar y así fue. Me dio muchísimos puntos el año pasado Pablo Sandoval. Otro caso del Boston que lo estábamos hablando ahorita. Ellos están recomendando que lo vendan alto, que es Eduardo Rodríguez. ¿Ok? Ellos están pronosticando de que la ley de los promedios va a agarrar a Eduardo, de que en este momento hay un 32% de ligas que no lo tienen. Y entonces, si usted está en esa situación, que usted puede conseguir a Eduardo en el waiver wire, ellos recomiendan que lo agarren. Pero que si ya tú tienes y ya disfrutaste de los primeros tres juegos de Eduardo, entonces ese promedio de 8.19 ponches por cada 9 innings no se va a mantener. Y entonces que lo cambien aprovechando de que todavía tiene un récord positivo y obviamente la última salida no le ha hecho mayor daño en su globalidad de sus números. ¿Okay? Otro que están recomendando comprar barato, Carlos Carrasco de los Indios de Cleveland. ¿Okay? Cómprenlo barato porque está empezando. El año pasado también empezó, al igual que este año, empezó muy, muy flojo. Y llegó al juego estrella con una efectividad de 3.74. Y de ahí en adelante fue otro pitcher. Tuvo efectividad de 1.72 en el resto de la campaña. Y entonces, eso todavía ellos dicen de que puede ser uno de los 20 mejores pitchers de las grandes ligas. Entonces, nuevamente, al igual que el Big Papi, si hay algún manager por ahí que tiene a Carlos Carrasco, ustedes le hacen una oferta de trade, a lo mejor pudieran aprovechar. Vender alto, vender caro. D. Gordon de los Miami Marlins, segunda base. ¿Okay? Uno de los peloteros más rápidos del béisbol. Está bateando 3.56 con 20 bases robadas. Y el único que ha robado más que él es tu amigo Billy Hamilton. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? De que él es un bateador de por vida de 2.89. Entonces, ese 3.56 podemos esperar de que no se va a mantener. Si no se va a mantener, quiere decir que el resto de la temporada va a estar bateando por debajo de 300. Entonces, pudieran estar aprovechando y venderlo caro a aquellos que lo tengan para conseguir algún otro tipo de pelotero que le esté haciendo falta. Uno que pueden comprar barato, Craig Kimbrel de los Padres de San Diego. Para mí el mejor relevista del béisbol. Otros dicen que es Aroldis Chapman. Bueno, eso es una discusión de nunca parar. Pero en 23 innings con los Padres, tiene una efectividad de 3.91 y un whip de 1.3. Estos no son números. Si ustedes ven la carrera de Craig Kimbrel, esto ni se parece a lo que es su experiencia. ¿Okay? Vender caro, Carlos Correa. Yo lo tengo en una liga y no lo pienso vender caro. Si me ofrecen un trade, que sea un trade justo, que sea un pelotero de los que juegan a diario y de los que producen, porque Correa es apenas un muchacho de 20 años que se pierde de vista. Pero bueno. Hay un pelotero que tú dejaste libre que yo lo agarré automáticamente y saqué a Billy Hamilton de mi equipo. Sí. Sí, a Billy Burns. Yo lo tomé inmediatamente. Para mí, Billy Burns es parecido a Ricky Henderson. El primer bate de los Atléticos de Oakland. Lo tuve que dejar libre porque estaba haciendo un movimiento ahí en otros renglones, pero sí. A mí me encanta ese pelotero. Me parece que tiene de todo. Corre, batea duro. O sea, tiene muy buenas condiciones. Y lo agarré porque pienso que va a batear más que lo que me estaba bateando Billy Hamilton, que los rojos ya lo bajaron del primer puesto en el orden al bate hasta el noveno puesto, para quitarle una cantidad de presión porque estaba bateando por debajo de 220. Okay. mientras que Billy Burton estaba bateando sobre 300 puntos. Bueno, entonces por ahí, si estás agradecido pues por ese movimiento, pues me pudieras invitar a almorzar. No, si alguien quiere agarrar un pelotero que cree que va a rendir más, ahí está disponible Billy Hamilton, sí, en señor. Mi liga. Bueno, el que necesite base robada, porque, pero yo siempre es lo que te digo, para robar base hay que envasarse primero. Ok, mira, ¿qué te parece todo este affair que reventó hoy con lo del hackeo, el supuesto hackeo, que no se ha demostrado todavía, ¿no? El supuesto hackeo a Houston parte de los Cardenales, eso es bien delicado. Pero ya la noticia ya se sale de lo que nosotros hablamos, o sea, esto no es el tema del béisbol, simplemente esto es un delito y que simplemente están involucrados dos novenas, un equipo que le hackea la base de datos o las informaciones de las que tienen en la computadora, en el caso de San Luis, a los Astros. Pero primera vez, yo lo traigo aquí porque la verdad es que es primera vez que yo veo esto. Te estoy diciendo, no tengo ningún deporte, tipo de background, o sea, yo no lo he visto en ningún deporte, es primera vez que veo que un equipo hackea a otro. Se han visto casos de, por ejemplo, en el béisbol, de gente que se pone a robar las señas. En el caso del NFL, me acuerdo que hubo un caso donde decían de que la gente de los, ¿cómo se llama? Los campeones mundiales, los Patriots, que habían los estado Patriots. En un caso, antes de estar en este rollo del de Flagate, que estuvo en un videogate, que ellos estaban filmando las prácticas de equipos contrarios para descubrir sus jugadas y ese tipo de cosas. Pero el uso de la tecnología cibernética para hackear es primera vez que yo veo esto, partner, en el deporte. Indudablemente, yo ni se me había pasado por la cabeza de que un equipo de béisbol, porque podía ser que algún día le fueran a hackear la cuenta, pero lo que llaman unos hackers externos. Pero que de un equipo de Grande Liga a otro equipo de Grande Liga. O sea, que hayan personal, porque indudablemente yo estoy seguro que ni el presidente de los Cardenales de San Luis sabía de eso. Me atrevo a decir, ¿entiendes? No creo que hayan llegado a eso. Pero que hayan personas que trabajan dentro del equipo. Parece que había un empleado que trabajó en los Astros de Houston actualmente, que se fue a trabajar con San Luis. Y por ahí más o menos le pasó una cantidad de información. Al revés, seguro es un ejecutivo que estaba en San Luis y que se fue para Houston y que ahora es gerente general de Houston. Entonces le hackearon la cuenta porque resulta que le tenía la lista, yo no sé cómo, pero le tenían la lista de los passwords que él usaba. Le hackearon los emails, le hackearon una cantidad de cosas, reportes de los scouts, datos confidenciales como son todo eso. Y que es bien delicado, porque si eso se demuestra, los empleados que estén metidos en esto, que se demuestre que están metidos, enfrentan cargos hasta de 5 años de prisión por cada caso que se demuestra. Es decir, si los tipos hicieron 5 hackeos, pueden ir 25 años presos fácilmente. Más la multa, que la multa individual, más la pero multa también para el equipo. Si se demuestra que el equipo, que los ejecutivos altos, etcétera, sabían de esto y lo autorizaron, el equipo como tal de los Cardenales pudiera recibir una multa hasta de $5 millones. Yo imagino que para que esto haya salido a la luz, debe haber ocurrido algo que haya asombrado a la gente de Houston. Decir, oye, ¿cómo hicieron los Cardenales para quitarnos este pelotero o para agarrar esto? O para conseguir tomar esta actitud con respecto a algún tipo de pelotero o algo que seguramente ellos lo tenían bien custodiado. Y es posible que esa haya sido la razón de la sospecha. Sí. ¿Entiendes? Es muy posible que haya, que porque es muy difícil decir, tú me hackeaste, bueno, pero ¿cómo lo sabes? Tiene que haber ocurrido un suceso que dice, oye, esto es como el caso de la película esta del código Enigma. O sea, si tú no podías salir a boicotearle todos los planes de los nazis en ese momento, porque se iban a dar cuenta que les habías descifrado los códigos. Entonces, de alguna manera decía, bueno, tenemos que en algunos casos lo vamos a tomar, en otros no. Pero más o menos es así, o sea, pero sabían. En este caso se dieron cuenta, oye, que los Cardenales estaban haciendo unas movidas o unos acercamientos a algunos peloteros antes que los Astros de Houston tomaran la iniciativa. Digo, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que nos vuelven a hacer esto? Y ahí tienen que haberse dado cuenta con esas sospechas, es que te das cuenta que te están sacando así información. Bueno, esto Piqui se extiende y vamos a tener en las siguientes semanas y a lo mejor en los siguientes meses, dependiendo de la investigación, al igual que en el caso de la FIFA, pues esto poco a poco va a ir sacando más y más cosas. Y bueno, y vamos a ver qué resulta de esto. Pero yo lo traje porque realmente para mí representa un hito. Es primera vez que yo veo esto en el deporte, en cualquier deporte. Sí. Y es justamente la noticia número uno en este momento en el béisbol, sí. Sin ser de béisbol, precisamente. ¿Entiendes? Pero es la noticia que más van a tomar centimetraje en los medios deportivos de mañana, de mañana. Bueno, si quieres, para cerrar, vemos nuestra sección que tanto nos gusta, que es la de los más calientes, ¿te parece? Entonces, el catcher más caliente es Russell Martin, de Toronto, de 19-8, 7 carreras anotadas y 2 jonrones en la semana, 8 empujadas y 421 de promedio. El primero base más caliente, nuestro compatriota Miguel Cabrera, de 21-12, 2 jonrones, 6 anotadas, 9 empujadas y 571. En segunda base, Jace Peterson, de Atlanta, bueno, él califica como segunda y como tercera. Okay. De 33-12, sí. Con un jonrón, 6 empujadas, una base robada, 3-6-4. Este pelotero pudiera estarlo obteniendo en alguna de sus ligas porque no está, digamos, no es un pelotero demasiado conocido, pudiera estar disponible por ahí. En tercera base, Manny Machado, de los Orioles de Baltimore, de 27-11, también recibió la distinción de jugador de la semana. De 27-11, 2 jonrones, 5 empujadas y 9 anotadas. Una base robada, 407 de promedio. En el shortstop, Carlos Correa, de 30-10, 2 jonrones, 3 empujadas, 4 anotadas, 333. No lo vendo ni caro. Ese ya se quedó. Los tres outfielders. Tengo a dos de ellos en una liga. Giancarlo Stanton, de 24-11, 5 anotadas, 4 jonrones, 10 empujadas, 458. El segundo es George Springer, por fin está produciendo. De 30-14, 2 jonrones, 4 empujadas, 7 anotadas, una base robada. Y Starling Marte, de 29-15, 517 promedio, con 6 empujadas, 1 jonrón y 4 anotadas. En cuanto a pitcher abridores, podemos mencionar a nuestro compatriota Aníbal Sánchez, 16-2/3, por fin Aníbal encontró la goma. 16-2/3, 2 victorias, 14 ponches y 0 efectividad en sus 2 salidas. Francisco Liriano, 16 innings completos, 1 victoria, 18 ponches. Y William Pérez, también compatriota nuestro, una sorpresa agradable de los Bravos de Atlanta. Él empezó como relevista, pero ahorita está en la rotación. 14 innings, 2 victorias y 1 salvado. El único juego que relevó, salvó. 7 ponches y 0 efectividad. Esos son los abridores más calientes. Como relevista, Kenley Jansen, 4 innings, 1 victoria, 3 salvados y 8 ponches. 2.25 efectividad. Jake McGee, de Tampa Bay, que sí es relevista, apenas 3 innings, pero en los 3 innings que lanzó, 3 salvados. Entonces yo pienso de que este es el nuevo cerrador de Tampa Bay, partner. Yo no sé qué le pasó a Boxberger, no me he dedicado a averiguar si es que está teniendo algún tipo de dolencia que lo han sacado momentáneamente del puesto de cerrador. Pero en este momento McGee es el cerrador de los... Aquí hay una nota que dice que Boxberger, que había estado siendo el cerrador, pichó en el octavo por segundo día consecutivo. Bueno, entonces, Jake McGee, si ustedes lo ven por ahí, que está disponible, agárrenlo, porque está salvando en Tampa Bay. 3 innings lanzados, 3 salvamentos en la semana. Jason Grilly, de Atlanta, 4 innings lanzados, 1 victoria y 2 salvamentos, 0 de efectividad en ambos casos. Me decías algo de, fuera de micrófono, me decías algo de Rosenthal. Sí, de Rosenthal. El cerrador de los Cardenales de San Luis tiene un pequeño problema en el hombro, y lo han dejado, ayer no cerró, no sé si hoy cerró o no, pero estaba cerrando Sigrist, para que tengan presente de que por los próximos días, posiblemente durante esta semana, no creo que llegue a estar en mucho tiempo, pero hay una esa molestia de Rosenthal puede ponerlo a lo mejor en una lista de 7 días o quizás hasta de 15. Para que sepan que Rosenthal no está cerrando en este momento juego para los Cardenales de San Luis. Muy bien. Bueno, lo dejamos hasta aquí, partner. Sí, me parece buenísimo. Bueno. Y así la semana que viene ahondamos en cómo se proyectan los line-up de los Juegos de Estrellas. Yo voy a pasar una moción a MLB para que cambie el Juego de Estrellas para la ciudad de Kansas City. Te estoy diciendo, Ángel, que eso lo están haciendo para que la gente se anime a votar. Sí. ¿Entiendes? La gente cuando ve esos roster dicen, no puede ser que todo el equipo de Kansas City sea el equipo del Juego de Estrellas. Entonces bueno, eso hace que la gente se motive. ¿Qué distancia hay de Kansas City a Cincinnati? No es cerquita. No es cerquita. El que está cerca es San Luis. Okay. San Luis está como Caracas-Guarena, algo así. Poquitico más lejos. Como Caracas-Maracay. Caracas-Maracay. No, porque yo pensaba, bueno, la cantidad de gente de Kansas City va a querer agarrar su carrito para ir a... Bueno, fíjate que San Luis y Kansas City son los que más tienen en este momento jugadores en sus line-up de Juego de Estrellas. Sí. Ha faltado, quizás por parte de los demás equipos, promoción a nivel de internet. Yo me acuerdo el año pasado había un hashtag con los Orioles que era Vote Orange. Vota anaranjado. Sí. Para tu equipo, claro. Sí. Y cada vez que los periodistas mandaban alguna nota, algún tweet, algo, ponían ese hashtag allá abajo, Vote Orange, para recordarle a la gente. Sí, en este caso es muy lamentable que Cincinnati está jugando tan, dando tan mala impresión que no va a tener chance de que muchos jugadores que podían haber logrado meterse por ser el Juego de Estrellas en su ciudad, no van a poder abrir en el equipo de todos Estrellas. Probablemente espero que Voto pueda lograr el puesto de primera base si se lo quita a Adrián González o a Lucas Duda, que creo que son los peloteros que a mi opinión tienen más chance de ser primera base en la Liga Nacional, en mi votación, ¿no? Por lo menos. Y el otro pudiera ser Aroldis Chapman para lanzar un inning. ¿Y Cueto? Puede estar en algún, dependiendo de, o sea que los pitchers abridores los eligen los managers, y eso depende de cómo haya terminado la rotación ese fin de semana. Sí. ¿Entiendes? Si Cueto le tocó lanzar el sábado o el domingo, no lo vas a ver en el Juego de Estrellas. Y si le toca lanzar en verdad, no van a sacrificar una salida de él para verlo lanzar un inning en el Juego de las Estrellas. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí y agradeciéndote de nuevo por tu participación. Siempre es agradable estar en este tipo de conversaciones. Sí, señor. Y bueno, lo bueno, si es breve, es dos veces bueno. Así que este fue un podcast brevito, pero bastante condimento. Yo le recuerdo a la audiencia nuestra dirección de contacto, que es en primer lugar la cuenta de Twitter, que es @ segunda al noveno en números. Y en el blog, esta vez en letras, es segundaalnoveno.blogspot.com. También estamos en Spreaker, también estamos en iVoox. Vamos a terminar, como es costumbre, con un tema beisbolero. En este caso es la banda Alabama y los asientos baratos, de Cheap Seats. Gracias, León, y hasta la semana que viene. Un abrazo. Gracias. This town ain't big, this town ain't small, it's a little of both, they say. Our ball club may be minor league, but at least it's triple A. We sit below the Marlboro Man, above the Rockville Wall. We do the wave all by ourselves. Hey, Ump, a blind man could have made that call. We like our beer.